entre nosotros todo es posible, desde lo fácil a lo increíble, desde no vernos y hasta olvidarnos, a urgentemente necesitarnos. Entre nosotros todo es distinto, 5 minutos para vivirnos, 4 palabras y en el abrazo una esperanza y un desengaño. Miradas dulces, tiernos momentos, largas esperas, tantos recuerdos, estar unidos y estar tan lejos, llevar a medias amor y miedo. Entre nosotros estuvo el tiempo y está la vida interfiriendo. Las realidades, lo cotidiano, hoy nos separa como hace años. Y sin embargo, algo nos une con un cariño que todo cubre en este tiempo en que vivimos. Lo de nosotros es tan distinto. Nos parecemos el uno al otro por lo que fuimos, por lo que somos. Solo queremos beber a sorbos ese amor nuestro, poquito a poco. Intercambiarnos los sentimientos, abrir las puertas a los deseos. Como nosotros ya quedan pocos, 2 soñadores, 1 par de locos. Intercambiarnos los sentimientos, abrir las puertas a los deseos. Como nosotros ya quedan pocos, 2 soñadores, 1 par de locos.